Una pequeña cuota permite asistir a los que menos tienen. Comuníquese por teléfono al 4613-9307 o por mail a coopealvarez@speedy.com.ar o en el hall central del hospital, Aranguren 2701, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Fin de espacio publicitario. Estamos en Flores, porque sos mujer, porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. A todos, ¿cómo están en casa? Hola, Ailu. Hola, ¿cómo están, oyentes? Qué lindo día, maravilloso para tomar sol. 18 grados 7 décimas. Empezamos ya con la foto del día. Primera noticia, que la saqué de Terra y después se repitió en el diario Clarín. Comidas afrodisíacas. Ay, a ver, contame un poco de eso. ¿Creer o no creer? A ver. Sin duda este tema es ambiguo, porque hay quienes aseguran que funcionan y otros que afirman son una completa mentira. Lo cierto es que estudios señalan que, aunque la comida no es una poción mágica para el amor, ni tampoco actúa como el conocido Viagra, algunos ingredientes sí llevan a que se generen ciertas reacciones físicas y, en consecuencia, la temperatura corporal se eleve, la persona se desinhiba y, por consiguiente, esté más sensible ante cualquier caricia. Por ejemplo, el chocolate. Dice que tiene endorfinas, aquella sustancia que está relacionada con las respuestas emocionales placenteras, y el jengibre, que aumenta la temperatura corporal. Sin embargo, el efecto completo lo genera la combinación con otros factores, como que es generar un buen ambiente, estar con una buena compañía, el humor, entre otras cosas. En otras palabras, pensar que la comida por sí misma puede llegar a estimular sexualmente como Viagras naturales no es cierto. Sí son placebos, pero más allá de eso, no es cierto que su efecto sea mágico o sobrenatural. Dicen que la definición de los afrodisíacos, de las sustancias afrodisíacas, son sustancias que estimulan el placer sexual. Dicen que el órgano más importante de la sexualidad humana es el cerebro. Y los sexólogos dicen que para gozar hay que mezclar las comidas, las bebidas, los aromas y la sugestión. Dicen que la banana tiene vitamina B, sustancia necesaria para producir hormonas sexuales que ayuda a incrementar mi performance sexual. ¿Cuáles son las sustancias afrodisíacas más comunes? El chocolate, el jengibre, las ostras y los mariscos. Y disculpa que te interrumpa, hay también todas las comidas árabes y orientales tienen mucho de afrodisíacas. Las nueces, la miel, todo lo que es este dulce pero oriental son comidas exóticas que producen efectos afrodisíacos. Mira vos, bueno, esta fue mi primera nota del día. Vale, ¿y vos? Bueno, yo voy a continuar con una publicidad sexista en México. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. La joven actriz y cantante mexicana, Anaí, protagonizó una publicidad para una marca de chocolate que generó todo un escándalo. En su país ya fue catalogado como sexista. ¿Qué es esto? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED de México, estableció que el anuncio presenta una imagen negativa de la mujer. El spot, según publica People en español, parte de la campaña publicitaria No eres tú cuando tienes hambre. Muestra a Anaí muy sexy en un traje rojo y haciendo pruebas en una bicicleta. Luego de chocar a un compañero, sus compañeros la tratan como nena. Acto seguido, la joven cantante da un mordisco de la barra de chocolate y se transforma en Carlos. Aparte de la CONAPRED, el Instituto Nacional de las Mujeres está de acuerdo con la decisión al insistir que esa no es la forma correcta de presentar a las mujeres. Por su parte, EFEM, de México, la empresa detrás de Snickers, no coincidió con la opinión de las instituciones y garantizó que antes de lanzar la campaña hicieron un sondeo con mujeres y no recibieron críticas o denuncias de discriminación. ¿Por qué estamos escuchando de música de fondo a A Vivaldi. A Vivaldi, y bueno, por supuesto, porque fue el miércoles, comenzó la primavera y es una hermosa música para acompañarnos. Claro, que se llama Primavera, obvio. Dale. Bueno, la segunda nota que yo traje dice: la nueva moda en el amor, las parejas LAT. Se aman, son fieles y tienen proyectos en común. Comparten salidas, vacaciones, gustos, intereses y hasta incluso hijos. Todo excepto una cosa, la vivienda. La modalidad está creciendo con fuerza en el mundo entero y los ingleses ya la bautizaron parejas LAT, Living Apart Together. Son personas que son pareja pero que viven en diferentes casas. Ser LAT no significa renunciar a la fidelidad ni pasarla bien en pareja. La idea es tener una relación como cualquier otra, pero con cama afuera, de forma tal de no perder completamente la independencia ni renunciar al espacio propio. Quienes llevan a cabo esta modalidad aseguran que la principal ventaja es que discuten y pelean mucho menos que si estuvieran compartiendo el mismo techo. Entre ellos no existen las discusiones de dinero, de orden y de limpieza de la casa, y menos aún por el control remoto. Bueno, eso es algo que sucede hace años de las personas que ya no conviven juntas, pero sin embargo mantienen una relación. Uh-huh. La típica cama separada, ¿no? ¿Pero no duermen nunca juntos? Claro que sí, pero cuando tienen realmente las ganas. Así, hay noches que duermen en la casa del novio, otras en la casa de la novia, y otras a veces cada uno por su lado. Los LAT tienen permitido dejar el cepillo de dientes en la casa de su pareja, así como pertenencias de uso cotidiano, pero nada de llevar valijas llenas de ropa. Muchos también tienen las llaves del departamento de su media naranja, pero jamás entrarían sin pedir permiso o tocar el timbre previamente. Igual te digo que es una buena forma de evadir el compromiso y todo lo que sea. Totalmente. Ponerte las pilas en una relación. Esto es lo más light que puede haber, ¿no? Hagámosla bien fácil, ¿viste? Personalmente no estoy de acuerdo. No, o sea, yo tampoco. No permitiría eso, pero bueno. Y después, la noticia sigue. Aquellos días en los que reine el mal humor, o simplemente alguno de los dos tenga ganas de estar solo tirado en la cama mirando tele, el otro tendrá que entenderlo sin problemas ni reclamos. Las finanzas también son independientes, cada uno gestiona sus cuentas como quiere. Varias son las parejas de famosos que adoptaron esta modalidad, Ailu. Y dicen, por ejemplo, Woody Allen y Mia Farrow, Helena Bonham Carter y Tim Burton, pasando por Sarah Jessica Parker y su marido Matthew Broderick. Mirá vos, interesante, ¿eh? Uh-huh. Bueno, yo voy a continuar rápidamente con un informe que vi ayer en Canal 26 que se denominó Sillas Vacías y que habla de las 600 mujeres y niñas que están desaparecidas en todo el país. Ahora se está armando una fuerte campaña solidaria en pos de solidarizarse con las familias de estas chicas desaparecidas, chicas y mujeres desaparecidas. Así que, bueno, es importante difundirlo. Y por último voy a leer algo que le saqué del sitio web ciudad.com, que a su vez es de otro sitio, que se llama Te Busco, y que son 5 consejos para disfrutar a pleno de esta primavera. A ver, qué interesa? Interesante. ¿Quién lo dijo? Lo saqué del sitio web ciudad.com, que es un sitio que la verdad descubrí hace poco, que está muy bueno. Es de espectáculos, pero tiene un poco de todo. Y que a su vez ese sitio lo sacó de Te Busco, que es un lugar donde es un sitio de buscar parejas para solteros, solos y solas. Sí. Bueno, son cortitos. El primero es: animate a los colores. Dejá de lado los colores fríos del invierno. Incluí colores cálidos que te conecten más con los cambios que está viviendo la naturaleza. No te olvides de los pequeños detalles. Si lo que pretendes es llamar la atención de los demás, no dejes de arreglarte. Un buen perfume o un detalle fuera de lo habitual puede llamar por completo la atención. Primavera no solo es para los jóvenes. La estación está asociada a lo joven y a lo nuevo. Descubrila. Nunca es tarde para un nuevo comienzo, sobre todo cuando existe en verdad el deseo de algo más. Pensamiento positivo. Ir por cambios y lograrlos. Implica un pensamiento positivo. Es importante poder visualizar la meta para llegar a lograrlo. Y por último, renacer de primavera. Es la época ideal para los cambios. Permitirte un renacer es el paso indicado. Bueno, y yo la última noticia que traje, lo saqué también del Clarín. Son unos estudios de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud en Argentina, que de hecho, de todos estos datos duros que tengo para decirlos ahora, yo los comenté con un endocrinólogo que es una doctora mía y le comenté porque la verdad que dije, me estoy confundiendo, las estadísticas se publicaron mal porque no podía creer las cifras que había escuchado. Sí. Y me dice, Diana, es así, es un espanto. ¿Y qué es el espanto que les quiero comentar? Un 64% de la población tiene sobrepeso. 64, imagínate Estados Unidos con fast food. Sí. El 68% no hace actividad física, 68%, y 23% fuma. Dicen que hace falta muchas campañas de prevención, por sobre todo para los problemas cardiovasculares, Dicen que 8 de cada 10 personas mueren por problemas de salud de las cuales se las pueden prevenir. 100.000 habitantes mueren por año en nuestro país por esta enfermedad, todo lo que es cardiovascular. Sí. Y de 60.000 infartos por año en la Argentina, la mitad no recibieron tratamiento a tiempo, asegura Daniel Ferrante, un cardiólogo. Dicen que es como un enemigo silencioso y hay que hacerse chequeos, ¿no? Y bueno, y salió en la tele que una de las principales causas de mortalidad de las mujeres son las enfermedades cardíacas. Claro, dice que afecta a los hombres y a las mujeres por igual, y una de cada tres mujeres muere por enfermedades cardíacas. Y justamente, escuchá, no sé si te enteraste o si vieron en la tele, la chica esta pobre que está ahora esperando, está en lista nacional, lista de espera nacional, esperando un trasplante de corazón porque tuvo un bebé hace 24 días y le detectaron una afección cardíaca en el miocardio y tiene que ser trasplantada del corazón. La verdad, terrible. Y bueno, y las últimas cifras que quiero transmitir son 33% muere por trastornos cardiovasculares, 20% de cáncer, 10 de enfermedades respiratorias, 3 diabetes, 6 accidentes varios, 14 de HIV u otras patologías de transmisión. Y bueno, y para cerrar digo que la gente vive más, pero nos morimos y nos seguimos muriendo por las mismas causas. O sea, hay que prestar atención y prevenir. Sí. ¿Y qué es una vida sana? Son varios tips. Tener una buena alimentación, que eso incluye comer muchas verduras y frutas. Dormir bien. Viste que hoy en día con el estrés y el trabajo hay que dormir bien. Así estés con tu bebé que acaba de nacer, hay que dormir bien. No hay que fumar, que sigo sin fumar, así que estoy recontenta. Poco alcohol. Hacer ejercicios físicos, por favor. Tal cual, no llevar una vida sedentaria, sino caminar, aunque sea caminar. Uno está tanto tiempo sentado trabajando, la mayoría de la gente. Estar al aire libre de vez en cuando, ¿viste? Ventilarse un poco, descansar la mirada, ver lejos en el horizonte y no las cuatro paredes los tal siete cual. Días de la semana. No automedicarse y hacerse chequeos médicos anuales, por lo menos, ¿no? Sí. Y nos vamos con una poesía. La verdad que sí. Bueno, espera, ¿querés que antes recuerde los contactos a los oyentes y nos vamos con tu poesía? Dale. Ale, anda preparando Vivaldi de nuevo. Bueno, los contactos de SOS Mujer son www.radiososmujer.blogspot.com. También te podés comunicar con nosotras vía Facebook. Por favor, nos interesaría muchísimo que nos manden mensajitos y nos dejen sus comentarios para saber qué sucede. ¿Te parece después de la poesía ir con María Cristina Roth? ¿Se sigue escuchando? ¿Estamos bien al aire? Ok, perdón. Bueno, vamos con... Sí, hagamos eso. Bueno, dale. Les leo la poesía y vamos... Ale, no escucho. Yo tampoco. Bueno, vamos con la poesía de la primavera y vamos con el TED de Cristina Roth, que es una filósofa, que le hicimos una nota acerca de cómo está la sociedad hoy en día, cómo está el hombre hoy en día y cómo están las parejas hoy en día. Puntualizando el tema del hombre, ¿no? Del hombre en la sociedad y su relación con el resto de los individuos. Es una profesora de filosofía, la verdad, que interesantísima. Que vive en la Patagonia y nos está toda Patagonia escuchando, así que lo vamos a pasar. Un saludo desde acá. Bueno, y la poesía dice así. Flor de cada amistad. Dejar marchitarse los miedos y las tristezas. Renacer en el amor. Perfumarse y vivir la vida. Abrirse como una rosa a lo nuevo. Colorear cada día. Respirar mejores aires, regar amor a todos y a todos. Que florezcan los mejores momentos, creer en el amor del hombre, ser flexibles como el junco, inspirar vida, exhalar y soltar lo que no sirve, amar la vida, el amor, la familia, tu hombre, tus amigos y por sobre todo, a vos mismo. Bueno, nos despedimos hasta el próximo bloque. Con el tape de Cristina. María Cristina Roth, por favor, Alexis, gracias. Estamos acá con María Cristina Roth, Ailín Papano y Diana Palmero en SOS Mujer. Bueno, encantadas, chicas, de recibirlas. Y realmente les tengo que agradecer que se hayan molestado y que realmente las haya movilizado la problemática que abordé en las jornadas sobre personalismo que se hicieron la semana pasada en la Biblioteca Agustiniana, donde el tema central es precisamente el tema de la persona humana. ¿Cómo ves a la sociedad actual? Si nosotros vemos el mundo actual, nosotros podemos pensar cómo es posible que los hombres puedan vivir en comunidad cuando este mundo está caracterizado fundamentalmente por poner el acento en la búsqueda del poder y de la riqueza. Hay una subversión de los valores Y los valores espirituales o los valores religiosos, aquellos que promueven a la persona, han pasado a un segundo plano para instalarse aquellos valores que son sostenidos, han sido sostenidos, surgen de la corriente capitalista y liberal que instaura el valor del ahorro, del dinero, de la codicia, de la avaricia, y que realmente yo creo que hay una necesidad urgente que los hombres se acepten como integrantes de esta sociedad y se planteen el desafío, pero con un sentido moral profundo y una reflexión seria, antropológica, de a dónde nos lleva este camino y esta lucha desenfrenada por el poder, por la dominación, no solo cuando empezó en la modernidad la dominación de la naturaleza, sino que en este momento vemos una dominación del ejercicio del poder del hombre frente al otro hombre, y también a nivel multinacional vemos cómo se ha hecho una brecha inmensa, un quiebre enorme entre la gente pobre y la gente que más recursos tiene, pero también entre países ricos y países pobres. Que la sociedad del siglo XXI es una sociedad de conocimiento, y aquel que no tiene acceso al conocimiento no está incluido, sino que está absolutamente excluido del sistema. Donde ha aumentado no una relación dialógica con el otro, sino que el hombre se ha encerrado cada vez más en sí mismo, es más solipsista. Estas famosas, el mundo virtual o el mundo de las redes sociales, en realidad es un mundo que sigue aislando a cada persona y establece relaciones, pero son las relaciones absolutamente virtuales. No hay esa necesidad, y esa, que lo vieron ya los griegos y que se estableció a lo largo de toda la historia del pensamiento y de la civilización, la necesidad de relacionarse con el otro, mirando el rostro del otro. El mundo que estamos viviendo está caracterizado fundamentalmente por la despersonalización. Ese proceso de despersonalización del mundo actual trae la decadencia de la idea comunitaria. Entonces, las personas se están transformando en individuos sin números. Todos tenemos un número, todos tenemos un legajo. Todo está cuantificado. Hemos perdido la identidad. Ya no nos representa el nombre y el rostro. Nos hemos convertido en una sociedad de individuos sin rostro. Algunos todavía conservan el rostro porque tienen cierto poder, pero aquel que no tiene acceso al consumo o que no está dentro del sistema queda afuera. Queda absolutamente afuera y no tiene ni identidad, ni tiene un Estado que lo ampare, ni tiene rostro. Ha aumentado el grado de conflictividad. Yo digo que no es posible una comunidad. En este mundo actual no existe el prójimo, aparentemente se multiplicaron las comunicaciones, pero esto no significa crear unos otros. Entonces yo digo que no es posible una comunidad donde no existe el prójimo, donde si bien se multiplican las comunicaciones, el hombre permanece indiferente frente al dolor, el sufrimiento y el padecimiento del otro. ¿Los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en esto? Yo no, creo que no podemos decir que esto es solamente el resultado de los medios de comunicación social. Yo creo que los medios de comunicación social tienen una faceta positiva y negativa. Hay gente como ustedes que es loable y realmente movilizador, que se hayan preocupado por acercarse a una temática y los valores que la sociedad ha perdido, ¿no? ¿Cómo ves entonces la relación del hombre y la mujer a futuro? ¿Qué quieres hablar más del tema? Yo veo que esa relación entre el hombre actual es un hombre anónimo, es un hombre abstracto, es un hombre que precisamente es hedonista. Y ese hedonismo que supone la búsqueda del placer, pero no del placer intelectual como lo señalaba Aristóteles, que decía que el placer era la culminación de haber alcanzado la felicidad en su Ética Nicómaco, sino que esa actitud hedonista hace que el hombre viva el instante. Nunca como hoy se ha privilegiado tanto el momento presente y el instante. Y esa situación significa que el hombre vive el presente en una forma intensa. Está bien, yo creo que lo único real es el presente. Lo único que tenemos es el instante. Pero actual. También hace falta pensar a futuro, planear a futuro. Es necesario proyectarse. Y en una relación de pareja, no solo se vive el presente, sino supone asumir con un carácter responsorial y esponsorial el futuro y ese camino que se recorre, que es un proyecto de vida que se construye entre un yo y un tú. ¿Qué tenemos que recuperar los jóvenes de hoy en día para poder lograr un buen matrimonio y una pareja? Yo creo que se tiene que recuperar la confianza en sí mismo, la tolerancia, virtudes que se han perdido. Otra virtud que ha desaparecido es la paciencia. Cada vez el hombre actual es más impaciente, lo quiere para ayer. Es decir, tenemos poca paciencia, poca tolerancia hacia el otro. Y eso genera también que las relaciones, la vincularidad entre los jóvenes sea una vincularidad efímera. Es decir, las relaciones son muy intensas, pero siempre se sale con mucha rapidez. ¿Cómo es para los que no saben de los oyentes esta relación light? Y bueno, esta relación light es una relación sin compromiso. Es una relación en el hoy y él dice que, por ejemplo, se encuentran dos jóvenes en una fiesta y se miran y se gustan y entonces la pregunta que surge es ¿en qué casa dormimos? Pero no va más allá del compromiso ese, ¿no? Es decir, ¿en qué casa nos dormimos? Pero ninguno asume un compromiso de construir en esa relación yo-tú, que sea una relación interpersonal, dialógica, dinámica, donde en un momento dado de ese yo-tú o de esas dos individualidades surge un nosotros. ¿Y qué elementos podrías mencionar para ayudar a las parejas? ¿Cómo debe ser el diálogo? Bueno, principalmente, yo digo una actitud dialogal, yo te señalaba la virtud de la tolerancia, una tolerancia pasiva, sino una tolerancia activa. La capacidad de perdonarse, pero la capacidad de perdonar al otro, pero también perdonarse uno mismo. La última pregunta era hablar un poco de la ausencia de un nosotros. Y la ausencia de un nosotros precisamente porque pienso que hay una vulnerabilidad, uno se ha vulnerado la dignidad del hombre y entonces no se puede construir una comunidad de personas porque el hombre, no reconocemos que la sociedad está formada por personas, sino hablamos de individuos. El individuo es un indiviso, pero no podemos decir que es un hombre con rostro. La sociedad argentina, me interesaría saber si tenés alguna idea sobre nuestra sociedad. Bueno, la sociedad argentina me sorprende día a día, es decir, yo creo que desborda la capacidad de análisis. Es decir, es una sociedad donde la globalización ha llegado y tiene los mismos comportamientos que en otras ciudades latinoamericanas o es algo europeas. Ciclotímica, ¿no? Es ciclotímica, es variable, yo veo que hay un proceso grande, yo creo que nos falta reunirnos en torno a un bien común, pienso que no hay ideales, sino que hay más bien una lucha individual y que en realidad más que unirnos nos fragmenta, una lucha desenfrenada por la búsqueda del dinero, de la posición económica, como si eso nos diera seguridad, cuando nosotros sabemos que eso no nos brinda ninguna seguridad y que es lo más efímero. ¿Te hiciste un nuevo touch de brillo hoy? Touch de brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más de 60% del brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Vela. Professionals, Vela Estudio, 5-811-4871. Las chicas, Irene y Mirta, solucionan tus problemas faciales para acné, depilación definitiva, rejuvenecimiento facial y mucho más. Llámanos al 4814-4466 de 14 a 19 horas. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico. Terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com. www.oriones.com.ar. Teléfono 15 65 75 03 41. llevarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas. Y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador, y mi noche de sueños espuma, que tenés que estudiar, yo lo puedo entender, cumpleaños papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio... Bueno, estamos escuchando ahí a Manuel Wirtz, y en un ratito más vamos a saber por qué lo estamos escuchando, uno de sus hits, Rescata mi corazón, y nos vamos ahora a la tanda y enseguida volvemos. Sí. Rescata mi corazón. FM Flores 90.7, 20 años de radio. Espacio publicitario. Centro Médico San Martín. Más de 25 años cerca de usted, ofreciendo atención ambulatoria de todas las especialidades. Turnos a no más de 48 horas. Moderno vacunatorio avalado por el gobierno de la ciudad para la aplicación de vacunas obligatorias. Atendemos obras sociales y prepagas. 10% de descuento en tratamientos de prótesis odontológicas y ortodoncia por tiempo limitado. Centro Médico San Martín. Consulte y reserve turno al 4581-6068 y 4582-0845. O visítenos en Donato Álvarez 2129. Cuando quieras crecer, te acompañamos, te inspiramos, te hacemos famoso. Radio FM Flores, 4139-5689. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Showy, Babies and Juniors. Regalos, ropita y accesorios para bebés y niños hasta 8 años. Amplia variedad de cambiadores, catres, sillas y mesitas. Showy, donde mamá puede comprar rápido y fácil. Cuenca 2309, teléfono 4505-0755. Suami, indumentaria femenina para vos que querés estar a la moda sin ir al shopping. Suami, también está abierto a mediodía. Suami te espera en Avenida Nazca 2346. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores 90.7. No, rien de rien. ¿Sabés algo de francés o nada? Vení a Granadero 61. La Alianza Francesa de Flores tiene un curso a tu medida. Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en este bloque lo vamos a tener, gracias a Dios, que lo adoramos acá en sí, esta mujer, a Manuel Wills. Pero antes de sacarlo al aire, voy a hablar unas palabras de él, por supuesto. Como siempre, introducimos quién es quién, porque hay muchas de las cosas que no se saben de ciertos artistas o que se olviden y son muy importantes de recordarlas. Tal cual. Manuel Wills, oriundo de San Nicolás, sus inicios en la música comienzan con su primer cuarteto, Los Cuatro del Paraná. Durante la secundaria, Wills deja el cuarteto folclórico y crea un dúo llamado Strawberry, que intentaba hacer canciones beat. Luego ingresa como baterista del grupo Irreal, de Rosario, cuyo cantante era Juan Carlos Baglietto. Wow. Eso lo lleva a rodearse con gente de Rosario, ¿no? A comienzos de 1989 graba uno de sus discos importantes en su carrera, que fue Mala Información. Fue su segundo porque el primero fue Funcionamiento. En el 88 es consagrado artista revelación del festival Chateau Rock en la ciudad de Córdoba. En 1990 surge el ofrecimiento para hacerse cargo de la conducción de un programa infantil de televisión, Dibu Juegos. Ay, me recuerdo. ¿Te acordás de ese programa? Posteriormente lanza el que sería su tercer y consagratorio disco, Manuel Wills. El álbum sale a la venta en noviembre de 1992 y el hit, Donde Quiera Que Estés, se transforma en un éxito inmediato. En agosto de 1994 sale a la calle Magia, su cuarto álbum. Magia es un nuevo hito en la carrera de Manuel y sorprende con un tema distinto, Rescata Mi Corazón, que será uno de los más famosos identificadores de su carrera. Sí, sí, sin Luego, duda. Bueno, otros de sus hits son Hoy Te Necesito, Una Razón, Quimera, etc. Actualmente está en su programa de radio No Te Quedes Afuera en Vale 97.5, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Bueno, un lujo esta personalidad. Hola Manuel, ¿estás con nosotras ahí? ¿Cómo les va a las chicas? ¿Cómo? ¡Hola! ¿Cuántas cosas? ¿Pero de quién están hablando? ¿De Dorian Gray? No, de vos, por supuesto. ¿Estás en Rosario? Qué bárbaro, estoy llegando a Rosario, sí, estoy yendo a una presentación que hace la empresa Fiat. Sí. En la que voy a estar ahí conduciendo y cantando y bueno, compartiendo un buen momento con la gente. Qué bueno, qué bueno. Manuel, contanos un poco a nosotras y a los oyentes de qué trata tu nuevo CD, Vení, y cuál es la diferencia que con respecto a tus demás CDs. Es un disco que para mí es muy importante, no sé si va a ser el mejor, pero sí, eso de última lo dirá el tiempo y la gente, pero es un disco importante porque, bueno, me relacioné con el disco y su laburo de otra forma, digamos, distinta. Uh-huh. Empecé a estudiar cómo se graba un disco, empecé a aprender cómo se usan las herramientas, uh-huh, me compré las herramientas, me armé un pequeño estudio y ahí empecé a trabajar. O sea, ya de por sí eso es diferente al resto de los discos que siempre hice. Uh-huh. Y también el hecho de haber tenido el privilegio de compartir una canción que es una especie de homenaje a mi querido hermano, que ya no está. Uh-huh. Es un gran músico, Daniel Weir, sí, que fue durante 11 años baterista de Luis Alberto Spinetta. Tenerlo a Luis Alberto cantando en este disco. Así que ya eso lo transforma en algo distinto y para mí lo mejor, digamos, que me pudo haber pasado como artista, ¿no? Uh-huh. ¿Y las letras de estas canciones nuevas, de qué tratan, más o menos? Y las canciones son historias, cuentos. Uh-huh. Todos ricos. Son ficciones, tienen muchas cosas que de alguna manera están relacionadas a los deseos personales, a las inquietudes, a las ilusiones. ¿Y qué deseos, inquietudes tenés en este momento de tu vida? Estar con dos chicas, como lo estoy ahora con ustedes. Yo no te puedo creer que está con dos. Muy bueno. No sé, salvo que haya algún enano ahí escondido y está dentro del placar, pero no, que no me hayan avisado. Manuel, ¿todas las canciones de este CD son compuestas por vos? Sí, en general sí. También trabajo con Alberto Lucas, que es un gran autor y compositor. Sí. Ustedes nombraron una de las canciones más importantes de mi carrera y es una canción de él. Sí. Que Rescata Mi Corazón. Exacto. Sigo trabajando con él, somos. Y también tenés un par de covers, ¿no? En este nuevo CD yo pude escuchar que me encantó tu versión de Ella Ya Me Olvidó, la verdad que es fabuloso. Sí, Costumbres Argentinas y Ella Ya Me Olvidó, que es un tema de Leonardo Fabio. Sí. Sí, o sea que hay esas dos canciones forman parte de este nuevo disco, sí. Después ¿qué? El resto son todas canciones nuevas. Manuel, ¿qué es el amor para vos? ¿Cómo transmitirías a los oyentes qué es para vos el amor? Y el amor es esa llama que está encendida en nuestros corazones y que a veces necesita de ser alimentada por otro corazón, y ahí se da la combustión mágica y se da esta cosa misteriosa que dura lo que dura, pero que es maravillosamente agradable mientras dura. Entonces creo que uno tiene que esforzarse y trabajar mucho para que esas cosas sigan, digamos, de alguna manera encendidas. Ahora, a veces las cosas se dan de alguna manera, no puedes modificarlas, y bueno, mientras duró esa llama es fantástico, ¿no? Claro. Es un estado corporal, físico, mental, espiritual, fantástico. ¿Vos crees en el amor para toda la vida con una misma persona? Yo creo en el amor. Yo creo en el amor. Sí. Si dura para toda la vida, debe ser para toda la vida, pero básicamente creo en el amor. No es bueno enamorarse queriendo de que ese amor dure toda la vida, porque es como pedir de paz. Ya es una bendición encontrar a alguien que te quiera tanto como vos querés a esa persona. Así que pensar en amor para toda la vida me parece que es una idiotez. Eso viene después, es consecuencia, es efecto o es reacción de algo que uno hace. Creo en el amor, creo profundamente en el amor y estoy rodeado de mucho amor. Y el amor genera cosas muy, pero muy bonitas en la vida de uno. ¿Qué opinás de esta nueva tendencia de que las parejas viven cada uno en su casa, o esta falta de compromiso, o estas ganas, esta cosa que está pasando de no comprometerse, de hacerlo todo lo más fácil que se pueda, no poner esfuerzo y paciencia y tolerancia para, o sea, para que una relación con otra persona dure, ¿no? Y tirarlo todo a la borda. Contame tu nombre, ¿cuál es? Diana. Diana, ¿el de tu compañera? Aileen. Bueno, yo no Diana, sé si te acordarás de mí, yo te crucé en la calle una vez. Y te pedí tu teléfono. ¿Te cruzaste en la calle? Y sí, exactamente, así que ahí te pedí... Bueno, ¿qué opinas de esto que te comenté? A ver, quiero empezar por saber cuál es tu situación. ¿Estás en pareja? No. De mí no hablamos porque la periodista soy yo y yo hago las preguntas a Manuel hoy. Pero mira, Manuel, te comentamos, nuestro programa es muy... O sea, somos minas, viste, muy románticas, muy idealistas, creemos en el amor para toda la vida. Hemos sufrido por amor. Pues una cosa es creer en alguien y después no practicar. Mirá, sí, tenemos varios papas en el Vaticano que no sé si han creído en lo que profesaban, ¿eh? Así que lo que digo es... vale la pena, digo, enamorarse y todas esas cosas, pero sí. ¿Ustedes lo practican eso? Alexis se ríe mucho. Yo diría de cambiar un poco el tono y vamos para otro lado. ¿Por qué no nos contás un poquito de tu programa en radio, Ale? Entonces son dos viejas piratas que se quieren hacer las románticas y están más cerca de... No queremos hablar de nosotros. Conmigo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí. A mí me parece que el mundo va cambiando y cuando el mundo cambia es porque las personas también van cambiando. Sí. Y cuando las personas cambian, van cambiando sus necesidades. Sí. Puntualmente habría que preguntarle a un tipo por qué decide casarse con alguien y necesita dormir en otro cuarto. Vaya a saber qué cosa pasa durante esa relación y cómo se dan esas relaciones. Con respecto a eso, ¿no? Conozco varios tipos que duermen en habitaciones separadas y dicen estar felices y creo en su felicidad, sí. Porque, bueno, qué sé yo, no soy nadie para meterme en la cama. Pero lo que sí sé es que esta cosa de también lo de hacer las cosas, ser más cómodos y esperar que sucedan, y tiene que ver también con una cultura que se genera desde las más altas esferas hasta todos nosotros, y esta cosa de que cuanto menos te preocupes o menos te ocupes, que no es necesario, y creo que hay una trampa ahí, digamos, una trampa que tiene que ver con tener gente que no se caliente por lograr determinados objetivos, esta idea de la suerte, del azar, o esta cosa de que todo llega, es parte también de una cultura impuesta, que tiene que ver con los que manejan el poder y con todas esas cosas. Porque cuanto más personas haya esperando que su vida cambie, más fácil va a ser manejarlos. Creo en el laburo, creo en que uno debe ser curioso y creo que debe probar, y que la mejor manera de aprender es equivocarse también. No creo en la palabra fracaso, creo en la palabra error, y todo lo que no te mata te fortalece. Bárbaro. Manuel, contanos cómo sos vos en radio. ¿Cómo es Manuel en radio? ¿Tenés un programa, Yo estuve 3 meses en radio. Sí. Y la pasé bárbaro, la pasé genial. ¿Pasabas tu música en la radio o no? ¿Cómo? ¿Pasabas tu música en la radio? No. ¿Y de qué se trataba el programa? Era un programa como el que están haciendo ustedes, de tratar de contar cosas, de hablar con la gente, de comunicarse, alguna premisa, alguna propuesta así, con la cual la gente llamaba y participaba. Sí. Así que no era nada nuevo. Sinceramente era un programa como cualquier otro. ¿Te gustaría volver a la tele, Manuel? Sí. Mucho gusto, ¿cómo te va? Voy a volver. Sí, perfecto. Ahora estoy a punto de tener mi primer protagónico en una ficción. En un unitario que va a salir por América. Sí. Espérame, porque Manuel está haciendo... Que se llama Vindica y para la cual también hice la música original del programa. Sí. Que va a salir por América a partir del 30, ahora de... De septiembre. 30 de septiembre. Vale, así que han escrito un papel hermoso para mí, que lo voy a tratar de llevar adelante. Es la primera vez que voy a ser de malo, de villano. Mirá. Y con Manuel respecto serio. A... ¿Cómo? Manuel serio. Bueno, ustedes se dan cuenta que tienen la imagen de que soy un gran payaso, un gran entretenedor. Mimo. Sí, claro. Tenés mucho humor, bueno, tenés mucho humor. Voy a ser de malo y muy malo, muy malo. Bueno, sí, ahí vamos a estar para verte. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros sabiendo que estás viajando y que es sábado. Manuel, una última pregunta. El 3 de diciembre haces tu última presentación en la trastienda, ¿no? Del CD. No, ya, eso ¿ya fue? Eso fue en el año pasado. Ah, el año pasado. Okay. Eso fue el año pasado. La última trastienda que hice fue ahora el 16 de septiembre. Ah, perfecto. Habíamos hecho una el 24 de junio. Sí. Y bueno, y ahora estamos viajando a Rosario, viajando a Calafate, en el Quén, a Ushuaia, estoy viajando al norte, o sea, sigo tocando y cantando las canciones de este disco de los cuales recién estuvimos hablando. Sí, bueno, muchos éxitos en este nuevo CD. Sí. Chao, chicas, enamórense y pásenla bien. Gracias, chao. Bueno, y antes chao. Y antes de irnos para el próximo bloque, les vamos a comentar acerca de la Caminata de Avon que venimos promocionando, que va a ser el día 15 de octubre a las 10 de la mañana en Costanera Sur, que es ahí cerca de Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica. Se puede caminar, se puede correr, son 5 kilómetros. Esto es una campaña para promover, para detener el cáncer de mama. Y bueno, que lo promociona la Fundación Avon y todo lo recaudado se va a donar a una ONG. Se pueden inscribir, por favor entren en la página web de la Fundación Avon, que es www.fundacion.avon.org. No se suspende por lluvia y la verdad que va a ser un día muy lindo para que nos juntemos todos por una buena causa. Dale. Nos vamos al próximo bloque. Y ya son las 15:45, 18:17. Casi 4 menos 10 de la tarde. Así 18 grados, 7 décimas. Chao, próximo bloque. Que yo sigo esperándote. Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre vuelve a mí. Fotos viejas en un cajón que no quiero volver a abrir. Vuelvo al piano y toco sin querer la misma canción de ayer. Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré. Amor, donde quiera que estés, sigo esperando.

¿Cómo actúa la luz pulsada en la piel? Ah, en el gabinete trabajamos luz pulsada con mi hermana Mirta para rejuvenecimiento facial y realmente los resultados son maravillosos. Fundamentalmente trabaja sobre las manchas de la piel, ya sea las manchas solares como las manchas producidas por la edad. Y también actúa en la producción de colágeno. Esto hace que la piel se vuelva más turgente, más suave y más tersa. ¿Hay manchas que uno las tiene por genética? ¿También se las pueden sacar? Bueno, realmente todas las manchas pueden salir, pero también es una realidad que a veces hay manchas que no pueden salir, sobre todo cuando hace mucho tiempo que están, si son manchas producidas por tratamientos de radioterapia, no es fácil. El tratamiento de las manchas es un capítulo bastante complicado en la cosmetología. ¿Y las manchitas que nos quedan por haber tenido acné? Bueno, la luz pulsada, precisamente, en todo lo que son marcas y manchas del acné, tiene un resultado fabuloso porque las aclara y en muchos casos puede hacerlas desaparecer. ¿Y esto duele? ¿Tiene alguna molestia? No, la luz pulsada no duele. A veces produce un poco de molestia al ver un poco de luz, pero como trabajamos con un gel refrigerante, eso hace que no se sienta prácticamente ninguna molestia. Es más, muchas clientas dicen que es como un mimo. ¿Y a partir de qué edad conviene? Se puede empezar realmente a cualquier edad, sobre todo a partir de los 30, cuando la piel está fotodañada. Quiere decir que tiene un daño solar importante porque ha perdido colágeno, tiene arrugas profundas y arrugas suaves, ahí se puede comenzar a hacer el tratamiento. ¿Y para los hombres? Para los hombres también se puede tratar, pero convengamos que la mayoría de nuestra clientela son mujeres, pero el hombre se trata sobre todo las marcas, las manchas del acné y muchas veces el tema de la barba, porque los lastima, le produce foliculitis, y la luz pulsada sobre eso actúa muy bien. Gracias por estar con nosotros, Irene. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a Irene. Chao, chao. Bueno, para comunicarse con el gabinete de la cosmiatra Irene y Mirta, pueden llamar al 15 41 64 93 94 o al 4814-4466, son unas genias. Es bastante económico, no les van a sacar la cabeza. Vaya. Bueno, y recuerden que Bella está promocionando su Touch de Brillo, un servicio exclusivo para peluquerías. Cuidado intensivo, más del 60% de brillo a tu color. Color Touch, la coloración sin amoníaco más elegida de Bella Professionals. Queremos agradecer a Bella los productos que nos han mandado. La verdad que son hermosísimos. Sí, muy buenos. La verdad que gracias nos están haciendo bien. Estamos bellísimas con el pelo bárbaro. Son unos espectaculares. Bueno, y yo quería decir que pronto vamos a salir en el Diario del Viajero. Así que le agradezco mucho a la licenciada Elizabeth Tuma de Beanson, que es la que nos hizo el contacto. Bárbaro. Así que próximamente estaremos ahí. Y sí. Bueno, voy a hablar un poco sobre un folleto que nos entregaron viniendo justo acá. Viniendo acá para la radio, que cruzamos el paso del nivel del tren y nos dieron un folleto que lo leímos y lo queremos comentar. Claro, dice: sufrir un accidente con el tren no es un juego. La mayoría de los accidentes vehiculares son fatales. Siempre espera detrás de la barrera. Es una campaña de prevención a raíz de lo que ocurrió en la tragedia de Flores, ¿no? A estar atentos, sí. Que ahora hay multas. Al que cruce la barrera baja va a haber una multa, así que atentis. Ok, acá dice que es Operación Salvavidas. Es un programa educativo de capacitación en materia de prevención de accidentes ferroviarios y viales, llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales de la educación, tales como psicopedagogos, sociólogos y docentes que se interesan por el bienestar de los demás. Así que bueno, unos genios en hacer esta... La verdad que es re interesante. Sí, esta campaña, ¿no? Para tomar conciencia. Sí, porque bueno, a veces la gente es distraída, ¿viste? Y cruza y bueno, y sucede lo que sucede. Vamos a reiterar los contactos de SOS Mujer. Recuerden que nuestros nombres son Aileen Papano y Diana Palmero. Nos pueden buscar por Facebook o por el blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com. Y también pueden entrar en YouTube y pongan promo. SOS Mujer, y ahí en 4 minutos Inconsciente Digital nos hizo una manera de presentarnos de una manera audiovisual y nos van a poder ver las caras y van a saber quiénes somos nosotros. Tal cual, bueno, y eso fue gracias a María Gabriela Hawk, que es la presidenta de Vital Voices en Argentina, que es la que organizó toda la tercera jornada de liderazgo femenino, que ya les hablamos el programa pasado, y para el que no lo escuchó lo puede encontrar en nuestro blog. Bueno, hagamos una pequeña reflexión de lo que fue el programa de hoy, Diana. ¿Qué te pareció? Bueno, las fotos del día geniales. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las enfermedades cardiovasculares. Hay que el Estado debería invertir más dinero en la prevención y la ciudadanía debería invertir su tiempo en hacerse chequeos, ¿no? Tal cual, porque hay gente que se cuelga y no se hace nunca un chequeo y bueno, y después... Bueno, los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es escalofriante. La verdad que yo no puedo creer las estadísticas que tenemos en la Argentina. Sí. Hay que hacer gimnasia, no es para levantar la cola, es porque es muy necesario para el cuerpo que la sangre circule, es muy necesario hacer actividad física, comer bien. Y sobre todo las mujeres que somos más propensas, la vida de oficina, la rutina, que es aburrísima. Tenemos que tratar de evitar el estrés, viste, sí, que hay hoy en día. Con Felipe Contreras en el taller también puedes preguntar cómo evitar el estrés, él sabe muy bien. Cómo mantener, Felipe habla de eso en el taller, viste, de la energía, no es algo loco, la energía es tu estado de ánimo, que si es la esencia de cuando, claro, cuando vos estás medio bajoneado, tu estado de ánimo y tu energía está como para apagada, y él te cuenta cómo hacer para mantener esa energía para arriba, y cómo se consigue, cómo se relaciona esa energía con lo que venimos diciendo, es tener una buena calidad de vida, comer bien, dormir bien, hacer deporte, olvidarte de los rencores, llegar a tu casa y tratar de no tener los problemas con tu mujer, sí, ¿viste? Y bueno, cambiar un poquito la actitud de vida, y si no es como que uno vive medio... Sí. Y con respecto a las relaciones estas nuevas que se llaman LAT ahora, que en realidad vienen desde siempre, o sea, creo que, no desde siempre, pero hace bastante que las parejas optaron por dormir en camas separadas, ¿no? Ahora le ponen un nombre científico. Sí, yo creo que cuando una pareja está viviendo junto y quiere estar sola en un momento, no se tiene que por qué estar yendo a su casa para estar sola. Decís, mirá, quiero estar minutos solo, déjame tranquila. Es una manera de evadir la situación, ¿no? Totalmente. El tema de la formalidad. Totalmente. Yo no sé si lo aceptaría, pero bueno. ¿Y qué otro tema? Bueno, Manuel fue muy gracioso. Manuel, la verdad que me sacó de guión porque yo venía con todas las preguntas para hacerle y me sacó totalmente. ¿Y por qué no quisiste hablar de tu vida amorosa, Diana? No, yo no voy a hablar de mi vida amorosa acá, escúchame. Yo tampoco voy a hablar, ¿viste? La vida también es ¿qué te hace la macha? No, pero la verdad, un divino. Qué divino. Aparte estaba viajando, ¿viste? Que de repente se escuchaba alguien de atrás. Sí, pobre, la verdad que nos brindó un poco de su tiempo y bueno, es un honor tenerlo acá con nosotras. Sí. La que se lo perdió, bueno, lo puede volver a escuchar en nuestro blog. Claro. Yo voy a subir los y lo de las comidas afrodisíacas es verdad, ¿viste? Dicen que mucho es placebo, que es placebo para el que no sabe porque es muy joven, es que dicen que te va a hacer funcionar por un motivo o porque es... Qué sé yo, es mentira, te puede excitar. Es psicológico. Es psicológico, ¿viste? Vos cuando comés algo que decís, bueno, es afrodisíaco, sí, es como que, ¿viste? Sola te vas excitando, ¿no? No es nada producto de la comida. No es horario. Es horario de son las 3 de la tarde, pero yo no saqué la noticia, fuiste vos. Bueno, pero yo no hablé de más, o sea, los chicos no entienden nada de lo que estoy diciendo. Sí, no sabés, ahí a los 13 años, a los 12. Tan terribles, ¿viste? ¿Viste? Ya. Nosotras ya somos abuelitas. Ay, ¿viste? Bueno, nos vamos, sí, con nuestra clase final. ¿Ya son las 4? Ya son las 4. 18 grados, 7 décimas, sí, igual, ¿cómo estará afuera? Lindo. Bueno, mensaje final como todos nuestros programas, ¿no? Dale. Bueno, ¿quién te lastima? Te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, muy buen fin de semana. Disfruten del aire libre y ya está por venir el veranito. El verano. Chao, chao. No sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? FM Flores 90.7, 20 años de radio.